La noche de Reyes fue trágica para Ibrahim Cissé. Era un muchacho de 21 años, nacido en Guinea Conakry. Había sido detenido por la policía el 5 de diciembre pasado, cuando intentaba saltar la valla de Melilla, que marca la frontera entre Marruecos y España, entre África y Europa. Más de dos semanas después, tras pasar a disposición judicial, fue trasladado a la península para su expulsión y retenido, mientras tanto, en el Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, de la Zona Franca en Barcelona. Era el día de San Honorato y los niños de San Ildefonso cantaban premios. La vigilia de Reyes, pasada la medianoche, en la celda junto a otros cinco subsaharianos, se encontró mal. Al parecer, debido a dificultades respiratorias. De nada sirvió cuando llegó, demasiado tarde, la asistencia sanitaria. Ya estaba muerto. La autopsia apuntó a un infarto de miocardio como causa probable. La oficina de la Defensora del Pueblo ha abierto investigación de oficio. A los 10 años de la apertura de Guantánamo, esa aberración parajurídica que suspende los derechos humanos de los detenidos, creada al amparo de la legislación antiterrorista de Bush, parece que la excepción se ha convertido en modelo, al menos para los CIE, creados en principio para solventar un problema, no terrorista, sino administrativo, pero que, con el tiempo, han acabado siendo lo que en principio no querían parecer. Los CIE son la continuación de la guerra contra la inmigración, no contra el delito ni el terrorismo, por otros medios. Y por ello comportan la extensión del modelo carcelario más allá de los límites del sistema penitenciario. Su modelo evidente son los campos del sistema totalitario, la excepcionalidad arbitraria avalada por la indefensión legal. Los CIE son, hoy, una anomalía que permite la detención, hasta un año y medio, de personas que no han cometido delito tipificado penalmente, cosa que comporta, además, la suspensión sistemática de sus derechos más elementales. Una anomalía que solo puede ampararse en su invisibilidad. No hay excusa. Es hora de abrir los ojos. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. El texto que hemos escuchado está extraído de un artículo publicado por Xavier Antich, publicado en lavanguardia.com el pasado lunes 23 de enero. Buenas tardes en Ágora Sol Radio, en Abrazando Culturas, un miércoles más, recordándoos que podéis escucharnos en directo en madrid.tomalaplaza.net. Hoy en Abrazando Culturas vamos a hablar de racismo, de inmigración, y vamos a apoyar esta desaparición definitiva de los CIEs. Y no nos estamos refiriendo precisamente a las islas. Hoy están con nosotros Rigoberto Cairo, de la Mesa Plurinacional, y Lara, del Grupo de Trabajo Social de Sol, y la plataforma CIES No Javier Ramírez, de SOS Racismo. Carlitos Güey, al que estamos esperando de un momento a otro, del Grupo Sociedad No Limit, que nos hablará del festival que se celebrará el viernes en la Sala Caracol, Una pegatina contra los CIES. Y terminaremos nuestro Abrazando Culturas con nuestra sección mensual Las curvas de la historia, a manos de nuestro profesor Víctor Renero, que hoy nos hablará de Espartaco. Toda la música del programa de hoy será a cargo de los artistas de este festival. Y empezamos con Aline Fransau, con su canción Primeiro Mundo. Dentro de cada janela se vê. Eu não sei porquê. Este incêndio que arde dentro como o corpo todo, e a gente finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê. Mas por dentro arde, como não vai arder? Se na minha terra não tem pra comer, já quase creio que não tenho direito de ser alguém. Por isso arde ter de dizer adeus, sem saber se o deserto me vai vencer. Juntar os últimos sonhos com a roupa do corpo, partir por mim e pelos meus. E

porque simple hecho de haber cometido una falta administrativa por no tener documentación en regla para transitar por el Estado español, son encerrados, tienen control excesivo sobre todas esas personas, pueden permanecer más de 60 días, faltos de libertad, faltos de comunicación en diferentes centros de toda España. A día de hoy existen 11 centros de internamiento con esa denominación y otros tantos con otros diferentes nombres, como pueden ser centros abiertos, centros para países o terceros países, campos de detención, y es el simple hecho de no tener documentación en regla lo que lleva a que la policía pueda llevar a cabo estas detenciones a través de redadas racistas en las calles. 72 horas pueden pasar las personas en comisaría y luego la policía puede acusar a estas personas por sospecha de no presentarse en juzgado, se solicita a través de la comisaría al juzgado que se interne a estas personas en los CIES, donde pueden permanecer hasta 60 días y luego tener una expulsión forzosa. Pero originariamente estos centros, ¿para qué fueron creados? Originariamente, supuestamente, no lo que son ahora. Pues fueron creados para retener a estas personas, no a detener como se está haciendo ahora. A día de hoy todos estos centros tienen y están capitaneados por el Ministerio del Interior a través de la supuesta ley que se aprobó en el 2005 por la Comisión Europea de la Directiva del Retorno, que es más conocida como la Directiva de la Vergüenza. Rigo, tú además eres poeta y tienes un libro de poesía, Uhuru, un rap por la reparación africana. ¿Se lo dedicaste a los inmigrantes sin papeles? Bueno, ese libro, Uhuru, un rap por la reparación africana, el 70 o el 75% de las poesías que fueron publicadas o que se publicaron en ese libro, tiene ese carácter, ¿no? Denuncia de las redadas policiales racistas y xenófobas, contra la Directiva Europea de la Vergüenza, contra el racismo institucional. De hecho, tengo el honor de que aquí mismo se encuentra Carlito, que fue testigo de esa presentación el 25 de mayo del 2010 en la Fundación Sur de la Biblioteca Africana, precisamente porque el 25 de mayo es el Día Internacional de África. Y bueno, sí, ahí en ese libro, a pesar de que hay diversidad poética, o sea, o mejor dicho, diversidad temática, rectifico, vuelvo, repito que el 70, el 75%, por decirlo así, un balance que se me ocurre a mí, la temática está dirigida a los temas contra el racismo institucional, contra las redadas. Y bueno, puedo añadir que hay la primera poesía que aparece en ese libro, en ese momento era la última y se la había dedicado a la delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid en aquel entonces. Y bueno, es posible que se realice, que se edite el 25 de mayo de este año la segunda edición de ese libro. Tú has estado en un centro de estos, ¿no, Rigo? Sí, afortunadamente y desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque yo no le deseo a nadie que vaya a un centro de internamiento de extranjeros. Pero digo afortunadamente porque solamente estuve un promedio de 22 horas aproximadamente. No llegaron a las 24, yo más o menos estuve al tanto del tiempo que estuve allí. Tal vez por mi condición de cubano y otras cosas más con relación a que estaba muy vinculado a los movimientos sociales. Muy conocido en los movimientos sociales por diversos motivos. Había estado militando y estoy en la Federación Panafricanista de las Comunidades Negras en España, o Movimiento Panafricanista, de ahí es donde nos conocemos Carlitos y yo, pero también en otras asociaciones, no solamente ahí, todas dirigidas, encaminadas a esa lucha. Y bueno, me pusieron en libertad prácticamente no llegaron a las 24 horas, pero sí me pusieron una multa de 301 euros, cosa que yo consideré bastante injusta, porque venía tratando de regularizar mi situación por la vía del arraigo social, artículo 45.2b del reglamento de la ley de extranjería, según lo establece esa ley. Y sin embargo, el caso de regularizar, de una persona inmigrante esté tratando de regularizar su situación por esa vía, es por un lado el juego del gato y el ratón. Por un lado, lucha por tu integración, y por otro lado, te tienes que esconder de las autoridades policiales cuando están efectuando esa redada racista y xenófoba. Yo no me escondía, yo jamás me escondía, pero realmente mi actitud no es la que normalmente tiene una persona inmigrante en situación irregular. Cuando estaba en situación irregular ya no estoy. Afortunadamente hace 5 meses tengo la residencia y permiso de trabajo, pero no ha sido a las buenas, ha sido a las malas. Y cuando digo a las malas, ha sido porque ni el abogado que obtuvo mi documentación, todos los documentos que presenté de integración social, que fueron 80, él en su trabajo como abogado, pues él manifestó que nunca antes había atendido a una persona inmigrante en situación irregular que presentara 80 documentos de integración social, y que el número 75, solamente 75, eran 13 donaciones de sangre entre el centro, entre la Cruz Roja Española y el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el papel de la integración social es muy importante a la hora de regularizar la situación, pero mucha gente no son conscientes de ella porque tampoco se divulga como debe ser, y hay personas que no tienen eso claro, y hay personas que sí lo tienen claro, pero no les permite su modo de vida, no les permite tener esa amplia integración. ¿Te agredieron cuando estuviste allí? A ver, no siempre son agresiones físicas. Yo nunca he recibido agresión física. Creo que dentro de ese contexto, porque también he sido detenido 3 veces, no solamente, o sea, la primera vez que he sido detenido fue en mayo del 2006, después en el 2009 en 2 ocasiones. Desde mi sensación personal, tal vez me equivoque, creo que dentro de esas personas que han estado detenidas, en las 3 ocasiones que he estado detenido, he visto más o menos un cierto buen trato hacia mi persona en comparación con el resto. No sé por qué. Pero no todo tiene que ser, no siempre el maltrato tiene que ser físico. Está el maltrato verbal. Y bueno, y el directo, que es el de... ¿Dónde te cogieron? ¿En la calle? ¿En la puerta del metro? Partiendo... Vamos a... El tema del maltrato, hay que ver qué maltrato, porque no siempre... Hay maltratos que no son físicos, pero que son peores que los físicos. La humillación, la vejación, tratar a una persona con un alto nivel de vejación, pues viola para mí todos los derechos existentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo le estaba explicando a las autoridades en el momento que me detenía, el 9 de enero del 2009, no, mejor dicho, el 12 de enero del 2009, le estaba explicando que yo estaba tratando de regularizar mi situación por la vía de la radio, y que eso llevaba un proceso, un tiempo, que eso no era tan rápido, pero que las autoridades policiales, como no se enteran, tampoco les interesa en la mayoría de los casos, pues ellos pasan de eso. Además, les molesta que uno le habla de leyes, si le habla de artículos, de leyes que ellos desconocen, pues se sienten, en la mayoría de los casos, no en todo, hay policías que sí son correctos, me los he encontrado, pero muchos son déspotas, muchos son autoritarios, y tratan de fabricarle a uno el delito de desacato, ¿cómo? Pues alzándole la voz a las personas que están identificando, entrando a un reto en el cual uno está en desventaja con relación a la autoridad. La autoridad es la autoridad en cualquier parte del mundo, y el delito de desacato es universal. Con lo cual, cualquier persona que le falte el respeto a un policía en cualquier parte del mundo ya está en un delito inmediatamente de desacato. Yo eso lo tengo clarísimo. ¿Entiendes? Entonces yo dije, bueno... Vale, yo la pasé bastante mal la segunda vez que se me detuvo, que fue la primera del año 2009, porque en el año 2009 me detuvo la policía en enero y en diciembre, o sea, bienvenido y despedida de año. Entonces me sentí fatal, me sentí muy mal. Estuve durante una semana, me llené de odio, ¿para qué lo voy a decir? De odio, pero un odio que creo que... ese odio a quien más afecta es a uno mismo, depende de cada persona, ¿no? En mi caso me llené bastante de odio porque, por un lado, yo estaba sintiendo que estaba brindando todo lo que podía de mis posibilidades a la sociedad. De hecho, estaba en un cole como monitor, tratando porque por ahí se me regularizara la situación, y además, de hecho, de ese trabajo vivía en aquel entonces. Y tuve que abandonar ese trabajo posteriormente, una vez que me pusieron en libertad, porque ya me sentí incapacitado para trabajar con niños, porque estaba trabajando con niños. Me llené de tanto de odio que no pude seguir trabajando con niños. Yo mismo me tuve que desvincular porque sentía que no estaba en condiciones. Puedo añadir que, ¿cómo se me quitó ese odio? Bueno, lo contradictorio y lo alegre de... O sea, el final fue alegre para mí. Le voy a explicar por qué. Meses antes había participado en un concurso de poesía que convocó la Fundación Progreso y Cultura por el centenario de la Casa del Pueblo UGT. La temática era el trabajo, la poesía mía precisamente era trabajo. Y una semana después que me habían puesto en libertad y que yo estaba muy mal, no dormía, entro a internet y veo que yo había resultado ser uno de los ganadores de ese concurso, y yo mismo me dije, qué contradicción. Yo me reí solo, la gente que estaba en el locutorio pensaran, este está loco. Yo me reía solo, pero yo sabía por qué me estaba riendo. Yo decía, qué falta de coherencia. Por un lado piden integración, la policía no le interesa la integración de nadie, ellos no le importa, salvo algunos casos aislados. Pero bueno, las autoridades policiales nacionales, que son los que ejecutan esa REA, reciben órdenes. Ningún policía identifica por su gusto personal, porque también he entrado en diálogos con ellos de antes de tener la documentación y después. Y muchos me han dicho lo mismo. Nosotros recibimos órdenes, además los cupos. Además hay medios de prensa escritos como el Sí Se Puede y otros periódicos, revistas, Tumay, que han puesto de manifiesto, han denunciado que existen redadas policiales en la Comunidad de Madrid, la suma de todos, ese eslogan tan lindo, tan diplomático, tan que bueno, de la integración, y esas imágenes que dan en la televisión, Madrid la suma de todos. Bueno, Madrid la suma de todos no incluye a las personas que están en situación irregular en España, que son víctimas, una palabra que a mí no me gusta, objeto de redadas policiales racistas y xenófobas. Y esas redadas van dirigidas a personas fundamentalmente de raza negra, indígena, mestiza, independientemente de que hayan nacido o no en España. Porque si una persona es inmigrante y supuestamente por sus características físicas no parece europeo, entonces puede salir ileso de una redada, salvo que sea pillado por el acento. Está aquí Carlos, como hemos dicho. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Crees que hay racismo, según todo esto que estamos hablando? Sí, existe el racismo. Claro, uno siempre ataca, es el acto, ¿no? El acto racista es lo que hace, fomentar el racismo, ¿no? Muchas veces dice, oye, pero no generalice, no, yo simplemente estoy, a veces digo que Norteamérica, Suramérica, África entera lo ha padecido, Europa, no puede dejar de excluirse de un problema global Madrid, ¿no? Porque no podemos llevar las cosas muy guay, muy light. Hay que afrontar los problemas. Si hay racismo en Madrid, en España, pues hay que llevarlo de una manera muy objetiva y atacar eso, ¿no? Combatirlo, porque es un problema que está a nivel global. En Latinoamérica ahora se está hablando de la afrodescendencia. El año pasado fue el año de la afrodescendencia, cuando nunca se había hablado de eso. Del movimiento indígena también, de Ley 70 en Colombia, de Ley de Tierras Ancestrales. O sea, son movimientos que son focos como el 15M, pero ahora sí lo vas llevando a las asambleas, ¿no? Porque yo entiendo que el gobierno tiene que ser una asamblea popular, no puede ser una asamblea de una élite política y simplemente hablar del tema económico o de cómo quieres llevar la soberanía. Pues el racismo se está hablando también en las asambleas populares que hablamos así, lo que hablamos del Congreso, ¿no? En Latinoamérica se está hablando de afrodescendencia y de movimientos indígenas. Aquí en Madrid también se tiene que hablar de plurietnicidad, porque lo hay, porque si estamos hablando de que hay flujo de aviones y tal, de comercio, porque se comercializa la mercancía, pero a las personas es ilegal, ¿no? Las personas somos ilegal, pero se comercializa más con... O sea, son cosas que son muy contraproducentes, pero hay que hablar. O sea, nuestro mecanismo es la música y lo hablamos a través del lenguaje de la música. Hay que visibilizar todo esto que está pasando, ¿no? Hay brigadas vecinales que se ocupan de sacarle los colores a los policías cuando se ponen en la puerta del metro a pedir la documentación. Hay muchas asociaciones, hay artistas que están trabajando para que esto no suceda. ¿Qué más podemos hacer para que los centros de internamiento dejen de ser lo que son? ¿Qué más se puede hacer, Lara? Lo que primero se tiene que hacer es informarse. Hay gente que ni siquiera sabe que existen estos centros de internamiento extranjeros o no los tienen localizados, piensan que son otras cosas, piensan que son personas extranjeras que han cometido delitos, y recordemos que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa. tenemos que también velar que los medios de comunicación no sean cómplices en criminalizar y unir a todas las palabras que tengan que ver con extranjería a delitos, porque no es así. Se puede dar un dato: el año pasado el Observatorio de Migración se censó en la Comunidad de Madrid 1.054.000 personas. De ese dato, solo en la ciudad viven casi 600.000. En la ciudad de Madrid, de esos 600.000, más de 500.000 habían sido parados en la calle en algún momento a lo largo de los últimos años y habían sido solicitadas su documentación. Estamos hablando solo en un año, con lo cual casi el 100% de las personas extranjeras y con características extranjeras habían sido paradas en la calle solo por sus rasgos o características. Eso es gravísimo. El año pasado ya la Comisión Europea y el Consejo Europeo solicitó que eso se revisara, que eso no podía seguir pasando. A día de hoy son conocidas como redadas racistas en las puertas de los metros, de los locutorios. Hace poco ya hemos detectado que cerca de los centros de reparto de alimentos, de roperos, en los comedores sociales también está pasando. Entonces tiene que empezar por eso, porque no puede pasar eso. Todas las personas que seamos testigos de que hay algún tipo de agrupación de control, ya sean policías de civil o policías identificados tanto nacional como municipal, que estén cerca de un punto sensible como puede ser un comedor, como puede ser una ONG o un centro comunitario o un centro social, primero tiene la posibilidad de llamar a Brigadas Vecinales, tiene posibilidad de escribir un Twitter o Facebook en Brigadas Vecinales, que tiene un blog donde se va informando de dónde se están llevando a cabo las redadas racistas. Lo puede denunciar, puede ser mero observador, que es lo que hacen las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos, que es ser vigilantes de los vigilantes. Se puede intentar filmar, denunciar o reclamar. Si pasa dentro del metro o dentro de un tren o de la estación, se puede reclamar también dentro del propio estación. Y también se puede denunciar en comisaría y preguntar por qué se está haciendo. Yo hace una semana y media, se observó una redada racista dentro del metro de tribunal. Me acerqué para saber por qué se está pidiendo documentación. Me dicen, hay muchas excusas y eso, por desgracia, es muy fácil que existan excusas para ello. No, es que hay mucha documentación falsa en España, no es que estamos buscando a un ladrón o ladrona con características de X nacionalidad. Entonces siempre va a haber una excusa, y además porque en la ley española se ampara a la policía antes que al ciudadano de pie. Es decir, siempre va a tener la primera palabra, o va a ser mucho más veraz la policía, la palabra del grupo de control que puede ser estatal, que al ciudadano. Entonces, donde prevalece una palabra de alguien por tener un mero uniforme, también es peligroso. Y yo creo que no tenemos que creer, que no tenemos que rebelarnos. Un policía opta a ese trabajo porque quiere, luego puede subir o no a un rango de diferente tipo dentro del cuerpo policial también porque quiere, nadie lo obliga. Y luego, cuando le mandan una orden, lo digo porque soy experta también en derechos humanos en cuanto a tortura, siempre ha sido la excusa: me lo han mandado. ¿Vale? Así han pasado las guerras, me lo han mandado. Me han mandado a matar, me han mandado a detener, me han mandado a torturar. Uno tiene la capacidad y la actitud y también unos principios que pueden rebelarse a eso. Hay policías, pocos, pero los hay, dentro de todos los cuerpos, donde se han rebelado a llevar a cabo medidas en las cuales van en contra de sus propios principios. Entonces, también hay que hacer ese llamamiento, es decir, el policía puede negarse porque lo ampara la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. Porque a día de hoy ya la mera existencia de los centros de internamiento de extranjeros va en contra de la propia Constitución y de la Declaración de Derechos Humanos. Por eso se está tratando desde la plataforma Sí es No de recoger cuantos más testimonios posibles, ya sean de personas que siguen aquí dentro del Estado español o que han sido expulsadas de manera forzosa a sus países, para poder hacer seguimiento a esas personas y recoger testimonios los más graves dentro de las circunstancias para poder presentarlo al Tribunal de Estrasburgo. Entonces, la policía, las órdenes concretas que tiene es, vas al metro, empiezas a pedir documentación y tienes que hacer caja hoy sí o sí, tienes que llevar 5, 6 o 7 personas a los CIES, o es indistinto, o es según cómo tenga la policía el día. ¿Cuál crees tú que es la orden del Ministerio del Interior, supongo, no? Pues no lo puedo confirmar porque no lo sé. La cuestión es que se ha estado observando, se ha estado grabando y se ha fiscalizado que cómo se para a la gente es por mera cuestiones de características étnicas. Y es una decisión totalmente aleatoria. A la policía, además, últimamente ya no está uniformada, simplemente presenta la placa a la salida y entrada del metro. Estamos hablando que ya ni siquiera en las salidas del metro, sino dentro de los propios vagones o dentro de las propias estaciones, con lo cual es un delito doble. Creo que esto es lo primero que tiene que conocer la gente, que esto no es legal. No es legal lo que se está haciendo. Segundo, la existencia de los centros de internamiento. Y tercero, cómo se está funcionando dentro de los centros de internamiento y cómo se está coartando a la gente todas sus libertades cuando los baños no tienen puertas, cuando hay cámaras en los baños y habitaciones, cuando no hay seguimiento médico especializado para personas embarazadas, para personas con problemas de salud o de salud mental. O sea, cuestiones tan, tan graves. Tú antes has recordado las últimas dos personas muertas en un CIES. Yo recuerdo a otras dos en el 2009 y 2010 también en el CIES de Zona Franca en Barcelona. Con lo cual no puede seguir pasando. La plataforma CIES no, yo a nivel personal o profesional, o la Asamblea Popular del Barrio de Letras, que es para la cual he estado colaborando con la última charla sobre los CIES, solicitamos y exigimos el cierre inmediato de los CIES, el stop a las redadas racistas y la derogación inmediata de la ley de extranjería, porque como ha estado comentando el compañero Rigoberto, esta ley de arraigo ha sido modificada por un real decreto el día 2, el 22 de diciembre, después de las elecciones generales, y se ha endurecido muchísimo más la ley de extranjería. Este año, ¿no? Con el nuevo gobierno. Sí. Qué bien. Una persona... ¿Qué puede hacer una persona que es detenida y llevada a un centro de internamiento? ¿Qué asesoramiento le podemos dar? Cuando lo llevan allí, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Va por pasos. Una persona cuando se le retiene en la calle o se le pide documentación, al no tener documentación, es llevada a comisaría. Llevada a comisaría, se le solicita un abogado de oficio, si no tiene uno privado, puede pasar en comisaría hasta 72 horas. Entonces, puede pasar, como le pasó al compañero Rigoberto, que se le ponga una sanción administrativa y una multa económica, junto con una carta de expulsión, y pasadas esas 72 horas, tras pasar por juzgado, la policía dice llevar a cabo un procedimiento preferente, que es así como está estipulado por ley, todas las personas que van al CIE, es como lo último que se debe hacer ante una situación de extranjero en situación irregular, que es un procedimiento preferente de 48 horas donde se le dice al juzgado que se le pide que comparezca por riesgo a que no vaya a comparecer al juzgado, se solicita encierro en CIE y expulsión forzosa. Entonces, de pasar un abogado, va a tener dos abogados, uno por la sanción de expulsión y otro por el CIE, con lo cual se duplica la dificultad, teniendo en cuenta que estamos hablando de si la persona comprende el castellano, si no hay que buscar traductores, cosa que la policía en muchos casos no facilita. Cuando ya entra el CIE, no tiene posibilidad de comunicación casi ninguna. En el CIE de Aluche, en Madrid, por ejemplo, solo existen dos cabinas de teléfono para más de 240 personas, que es de pago este teléfono, no es gratuito. Además, yo atiendo muchos casos como trabajadora social o como mediadora comunitaria en los cuales a una persona se le puede detener cuando está yendo a buscar a su hijo al colegio o yendo a su trabajo, no se puede comunicar que ha sido detenido, no, nadie sabe por qué de repente ha desaparecido una persona, lo sabe después de 24 horas mínimo. Luego cuando entra en el CIE no sabe por qué está entrando al CIE, cuando ha cometido un delito, no ha cometido delito, no tiene documentación en regla para transitar solamente eso. Y lo que único que tiene es, si tiene dinero, puede llamar por teléfono. Si su abogado tiene una buena comunicación fluida en un idioma que se le comprende, a todo esto, si no hay que sumarle, si está enfermo, si es mayor, si está embarazado, si depende otra persona de esta que ha sido detenida, si está a la espera de cobrar, como en muchos casos ha pasado, cobrar su nómina, cobrar, pues no la puede cobrar, si tiene menores a su cargo, o sea, hay que sumarle muchísimas otras dificultades. Y lo único que puede hacer es tener una muy buena comunicación y conocer sus propios derechos, que de eso se trata, de que todas las personas tienen que conocer cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamar estos derechos. Bueno, pues vamos a seguir hablando con vosotros, pero si os parece vamos a poner una canción que es la ganadora del concurso de una pegatina contra los CIES que organizó Sos Racismo y que está interpretada por La José y Rapsoda. Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes,

digamos, en estos centros de internamiento de extranjeros, de, bueno, de personas que están en situación irregular y que pues no han cometido, no tienen por qué haber cometido ningún delito para entrar en estos centros. Y como he dicho, pues son los centros en los que no hay tipo de regulación y en el que el acceso a los derechos pues es muy limitado, y desde luego la posibilidad de denunciar sus violaciones es muy, muy, muy limitada. Háblanos de la campaña que comenzó en Barcelona por el cierre de los CIES. ¿Qué nos puedes contar de esta campaña, Javier? Bueno, pues así como he dicho antes, que son lugares en los que se conoce poco lo que ocurre dentro, también son lugares en los que, de los que la sociedad española en conjunto prácticamente desconoce su existencia. Y son centros de detención que están establecidos en las leyes españolas, pero digamos, los ciudadanos españoles del común no conocen que existen, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero, digamos, que tenía objetivo esta campaña es dar a conocer a la sociedad en su conjunto su existencia, pero sobre todo, como he dicho, pues dar a conocer la situación, digamos, de, bueno, pues de falta de acceso a derechos en la práctica que ocurre en estos centros, ¿no? Para ello nosotros, junto a otras muchas entidades, pues bueno, pues vamos haciendo visitas a internos, vamos conociendo la realidad a través, pues eso, de los internos, de los familiares, para obviamente poder luego denunciar con cierto fundamento lo que allí ocurre, ¿no? ¿Y qué más se puede hacer, Javier, para visibilizar esto, para que la sociedad sepa que esto existe? Porque sabemos muy poco de lo que es los CIES. A lo mejor aparecen las muertes, ¿no? En este caso hoy hemos sabido que Samba Martín, la mujer del Congo, murió encerrada en el CIE y que fue trasladada al hospital 6 horas antes de morir, que se había quejado de dolencias. En fin, todas estas barbaridades que están ocurriendo, ¿qué podemos hacer para visibilizar? Porque hay muchas asociaciones, hablábamos de las brigadas vecinales, estamos contando aquí con testimonios de personas que han estado allí. ¿Qué más podemos hacer? Hombre, pues que yo creo que el conjunto de la sociedad española tengamos, digamos, esta problemática como una problemática de todos nosotros, ¿no? No solo de los ciudadanos extranjeros en situación irregular, por cuanto consideramos que es en una democracia, en un Estado de Derecho, que haya detenciones administrativas en condiciones que no son, digamos, realmente respetuosas de derechos fundamentales, pues todo ciudadano, digamos, tiene que exigir, ¿no? Pues a nuestra clase política, a nuestro legislador, pues que, digamos, bueno, pues que saque a la luz esta realidad y que estos centros de internamiento se cierren, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, digamos, es una cuestión de enfoque y de mostrar que es un interés del conjunto de la sociedad. Javier, hoy parece que ha salido un titular en internet que el Defensor del Pueblo parece ser que propone la sustitución de los entes policiales que están vigilando o custodiando el centro de internamiento por trabajadores sociales. ¿Qué opinas de esto? Hombre, desde luego, efectivamente, el Defensor del Pueblo saca a la luz un tema importante, que es, digamos, la falta de formación primero de los policías que vigilan estos centros, basada en formación para atender este tipo de personas, de personas en situaciones vulnerables, digamos, ¿no? Así como, por ejemplo, pues en los centros penitenciarios existen personas formadas, ¿no? Entonces, efectivamente, esta falta de formación y, a veces, desgraciadamente, falta de profesionalidad de algunos policías que trabajan allí en algunos casos, pues a veces desemboca pues en conflictos verbales, en malentendidos, en conflictos incluso a veces conflictos físicos, agresiones físicas. Entonces, obviamente, la necesidad de estas personas estén formadas, primero, y segundo, que sean personas, digamos, de carácter civil, pues yo creo que sí que sería fundamental, desde luego. Pues Javier, no te quitamos más tiempo, que sabemos que estás muy, muy, muy, muy, muy complicado. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por estar aquí en Agora Sol. Gracias, Javier. A vosotros de nuevo, mil gracias. Un saludo. Un saludo. Adiós. Damas y caballeros aquí presentes, les pido gentilmente su atención para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan mi servidor, para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan de un servidor, insistentemente dicen que vivo transgrediendo leyes de inmigración, que el pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. Que el pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. disculpas le pido, don oficial. Nunca hubo ninguna mala intención. Y es que en la escuela, en clase de geografía, cuando de las fronteras fue la lección, ausente me encontraba justo aquel día, persiguiendo una chica, todo un bombón. Caballeros aún presentes, les pido nuevamente su atención. Existe otro tema aún pendiente que merece una pronta aclaración. Existe otro tema aún pendiente que merece una pronta aclaración. Otros afirman que soy un gran perverso por no alzar la bandera de una nación, no enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No se moleste usted, trate de entender, la tal bandera siempre me confundió. Nunca supe el color que debía tener, a qué nación debía mi sumisión. Y es que era muy pequeño yo al nacer, y no recuerdo bien dónde aconteció. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Y aquí seguimos, que hemos estado saboreando esos simples rumores de nuestro queridísimo Alfredo Becker, que hoy no está con nosotros. Alfredo, un beso muy grande. Sabemos que te has trasladado, que te nos has ido a provincias casi. Un beso desde aquí. Esperemos que nos estés escuchando. Vamos a continuar hablando de este tema tan triste, tan sucio, tan escabroso y tan increíble, ¿no?, que esté pasando en el tiempo que vivimos, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes contar de las redadas de inmigrantes de Lavapiés? ¿Cuándo comenzaron? Pues desde que tengo uso de razón llevo aquí 7 años, unos 4 años, ¿no? O 5, más o menos. Sí, claro, esto es bajo el perfilamiento racial, ¿no? Siempre dicen que, lo que aclaró la compañera, de que hay mucha documentación falsa, pero claro, al ver un perfil, entonces ya eso es racismo, ¿no? Yo no culpo tanto a los funcionarios, a los policías, yo culpo más, en su momento estaba culpando siempre al ministro de Interior, porque él es el que manda esa directriz, ¿no? Ellos siempre, el nivel jerárquico hay que llevarlo y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si él en su momento fue el ministro de Interior, pues claro, y se le acusó públicamente muchas veces y él manifestaba que era mentira, que no, que tenía ese desconocimiento. Pues bueno, así era en su momento esa política. Y también haciendo referencia a las brigadas, también he conocido compañeras de, creo que del Partido Humanista, una de los miembros, algo así, que hubo con multas a una de las personas, sí, porque le dan multas. Los mismos policías le y cada vez las multas son más elevadas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Claro, eso también va a ser ilegal. Sí, estuvieron bueno. Aquí las brigadas vecinales de Aluche y nos contaban esto, que habían sido multados personalmente por estar simplemente como observadores, ¿no? Ellos, bueno, pues tienen asesoramiento legal, las intentan recurrir y bueno, pues ahí estamos en esa pelea, ¿no? Cuéntanos tú, ¿qué te pasó a ti cuando tú regentabas un bar? Claro, yo llevaba una taberna que se llamaba Aisha y dos lecheras fines de semana, 14 policías. Muchas veces el típico apartheid, ¿no? Autóctonos o no blancos a un lado, documentación en mano y la propia comisaría, porque también en la calle Esperanza circulaban otros chicos o chicas también con ese mismo rasgo del perfilamiento. Lo metían como en la comisaría en su momento, que era el AISA, y también procedían ellos a las horas que quisieran. Podía estar el bar cerrado. Claro, nosotros denunciamos, me acuerdo yo, lo hicimos públicamente, El País, muchos periódicos, pero lo que siempre pasa es que censuran eso. Lamentablemente no pudimos hacer algo en concreto y que eso sirviera de precedente. A mí me querían poner una orden judicial en ese momento. Yo estaba recién comenzando también con la carrera de los papeles. Bueno, la he ganado, pero igualito, hay que seguir en la lucha, porque cada vez se van cambiando cositas, ¿no? Y yo digo que si no cambia la ley, no podemos nosotros hablar de otra cosa. Hay que cambiar la ley o hacer prevalecer la ley. Hay que entender que ellos están incumpliendo, es algo inconstitucional y ya. Se habla de ley 62/2003, no racismo en todo el mundo. Firman Durban, también quieren hacer el Día de Mandela, cuando aquí no se quieren a los Mandela. Así de claro. Bueno, vamos a terminar ya. A mí me gustaría, Lara, que a colación de esto que ha dicho el defensor del pueblo, ¿no?, de sustituir estos personajes, estas personas que se suponen que cuidan de nuestra seguridad, por trabajadores sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Que sería un avance o simplemente sería pan para hoy, hambre para mañana, o lavar la cara? O No es una cuestión de que sean o no sustituidos por unas personas, la cuestión es si los va a parar los mismos derechos, que es ninguno a día de hoy, a los funcionarios dentro del CIE, si van a tener o no una normativa, o simplemente van a ser sustituir unas personas por otras, nada más que con el mismo trabajo, pero con otra denominación, para suavizar lo que se está haciendo dentro de los CIE. Entonces, si va acompañado que sean trabajadores sociales o trabajadoras sociales las que estén dentro de los CIE, espero que las amparen unos derechos, que puedan denunciar si se comete algún delito y si se puede autogestionar, como están haciendo a día de hoy todos los centros de internamiento extranjeros, sus propias normativas, podría ser un avance, pero digo que el avance sería el cierre inmediato de los CIE. Lo que se está haciendo es intentar, a medida que se solicita el cierre inmediato de los CIE, es la mejora o que un cumplimiento mínimo a la no vulneración de derechos humanos. A mí me da lo mismo que sean trabajadores sociales, que sean educadores, policías, formados o no formados, pero mientras no prevalezca los derechos humanos dentro de los centros de internamiento, no es cuestión de que se cambie el perfil del profesional que cuida o vela supuestamente por los derechos de estas personas. Y recordar que aquí hay 10 CIEs y otros tantos centros de internamiento, pero más allá del Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior depende de Presidencia, Presidencia también depende del Consejo Europeo, y recordemos que hay más de 4.000 centros de internamiento o similares en toda Europa, y que ya solo en España a lo largo del año pasan más de 5.000 personas por centros de internamiento de extranjeros, y recordemos también que se están expulsando a personas a países que ni siquiera son los suyos, que eso ya se está comprobando con Periodistas Sin Frontera, que se están haciendo expulsiones forzosas de personas a países diferentes del que vienen, del que son de origen. Pues está claro, muchísimas gracias, Lara, por haber estado aquí con nosotros e ilustrarnos sobre este tema, que seguramente, pues como estamos viendo, solo lo sabemos cuatro y en este país, ¿no? Que hay que dejar de mirar para otro lado, hay que mirar los problemas que tenemos, hay que mirar a la gente, hay que ser humanos, o sea, hay que cambiar ya este mundo y no puede existir en un siglo XXI un centro, un CIE, no puede existir ya, así que exigimos el cierre de esto, ¿no? ¿Qué peso tiene el defensor del pueblo? ¿Tiene algún peso? ¿Puede hacer algo? ¿Es una figura que está ahí puesta y bueno? Tiene el peso que le dé la ciudadanía, que le dé la población. Toda población puede escribir una carta al defensor del pueblo, puede escribir un email, puede escribir también a diferentes eurodiputados, puede escribir al Consejo Europeo. La gente tiene que saber cuáles alternativas tiene para poder utilizar esos derechos. La gente piensa que simplemente, ¿para qué me voy a meter yo a denunciar algo que he visto, algo que estoy pensando, algo que le ha pasado a un amigo, a un vecino, a un familiar? Pues sí, uno lo tiene que hacer y lo puede hacer. Y de eso vale, que no tenemos que ser cómplices de lo que están haciendo sin nuestra ayuda los diferentes políticos. Bueno, pues ahí está el defensor del pueblo, que se supone que va a mirar por nosotros. A mí me encantaría tener una conversación con él, así que si me está escuchando, estaría encantada de que viniera aquí a Radio Ágora Sol y que habláramos de todos los problemas que tiene el pueblo. Gracias, Lara, por estar aquí. A vosotras. Y vamos a quitarle ya un poquito de porque yo tengo aquí, aparte de Rigo y Carlos, que aparte de que han estado en centros de internamiento y nos han hablado de esto, Rigo es poeta. Y a mí me gustaría, Rigo, que nos dijeras una poesía, ¿puede ser? Sí, y la tengo justamente preparada, así que es una coincidencia. Da la casualidad que tengo una poesía dedicada a Sixta Samba Martín, que sabemos que es la ciudadana africana de 41 años de edad, de la República Democrática del Congo, que falleció el 20 de diciembre del pasado año 2011 por una enfermedad curable que es la meningitis, pero como no ha sido tratada en su debido momento, pues lamentablemente falleció, como han fallecido otros casos que han sido silenciados. Esta poesía que la hice exactamente el 9 de enero del 2012, o sea, es bastante reciente, la titulé El llanto de mis ancestros y dice así: ha muerto la negra, por fin la callaron. ¿Quién fue el asesino? ¿Quiénes la mataron? Lloran mis ancestros que se rebelaron contra la injusticia que nos importaron. Negros en palenques, negros que se alzaron, que no permitieron nunca ser esclavos. Hay pocas palabras, silencio guardado. ¿Dónde está la negra? ¿Por qué la han matado? Quiero que se escuche una voz potente. Yo no estoy de acuerdo que calle en su muerte. Sistema culpable, cobarde y tirano, que levanta muros y defiende al amo. Ha muerto la negra, por fin la callaron. ¿Quién fue el asesino? ¿Quiénes la mataron? Muchas gracias. Muchas gracias, Rigo. Ahí queda todo un testimonio, ¿no? Directo, en directo, este es el riguroso directo. Vamos a continuar contigo, Carlitos. Vamos a poner un tema musical tuyo, de tu grupo, que se llama Señor Carcelero. Señor Carcelero. ¿Te apetece? Claro. Vamos. Dame mi libertad. Sociedad no límite. No sigues. Van detención en la espalda, ellos dan. Ellos saben que la orden vino de la judicial. Los guetos están naciendo en la capital. Las familias extranjeras no quieren más funeral. No queremos más víctimas ni hijos que llorar. Pues cenar racistas, ¿por qué protestar? No veo ningún rechazo que tengamos que aguantar. Los abusos y regalos fin le tenemos que dar. Me tienen en la celda metido en comisaría, dándole galletas como quieren este día. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Donde hay problemas generalmente hay salida. Nada más sentarse, gobierno y ciudadanía, para que las cosas fluyan algún día y no esperar a que me trapico la garguría. Quiero decirte lo que me preocupa, que veo a mis hermanos calentar esquina mientras les acusan. De brazos ellos se cruzan. Algunos te dirán que hay que poner la otra mejilla, pero dime tú, ¿qué tanto aguantarías? Si te pasara fama y bando, esa opinión la cambiarías. Sentir en carne propia lo molesto, lo que había. Te sacan de la calle y dejo a comisaría. Yo, soldado de piel. Aquí todos soldados se mantienen en pie. Mando un saludo a todos mis tigres, aquellos militantes combatientes. Nacido libre, quemado de piel. Aquí todos soldados se mantienen en pie. Mando un saludo a todos mis tigres, aquellos militantes combatientes. No me oculte los sucesos, ministro del interior. ¿Qué cara va a mostrarnos cuando llegue la elección? Político guasón como Jack Nicholson. Política europea blanca como el algodón. Interceptamos la mentira y este no se retrató. Señaló a la policía para achacarle de su error. Lo dijo en radio, prensa, también televisión. Mientras que daba orden para actuar con represión. Me tienen en la celda metido en comisaría, dándole galletas como quieren a este real. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque soy como una momia. Me tienen en celda metido en comisaría, dándole galletas como quieren a este real. Tengo moratones de los pies hasta arriba. No puedo moverme porque estoy como una momia. Oh, oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo. Quemado de piel, aquí todos soldados se mantienen en pie. Mando un saludo a todos mis tigres. Quiero irme pronto de esta celda. Por mi raza, lucho que mal fuerza. Por mi causa, como se va. Dureza, lo que yo claro, si tengo una amenaza. No estoy en un cilindro, lo que quiero. Hermano, te monta, porque la patria. Madre mía, mamá, mamá mía. ¿Qué pasaría? ¿Qué comenzaría? Vamos a soltar en la pandemia. Carlos, háblanos del concierto del viernes, este de 27 de enero en la Sala Caracol. Háblanos, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? Sí, sería un evento contra los CIEs, ¿no? Seríamos artistas, músicos y asociaciones también que están en ese frente, ¿no? Intentando de que se cierre definitivo, porque es inconstitucional, como lo he dicho. Va a estar Lina Frazao, estará Sonora Mandinga, Madera de Cayuco, nosotros como Sociedad No Limit, y me falta otro grupo, pero no me acuerdo el nombre. Si me pueden ayudar. Claro, es que estoy en varios líos, entonces... A ver ese grupo que falta que se manifieste. Ok. Y bueno, sería la apertura sería a partir de las 8. También hay una promoción porque la Sala Caracol es solidario el evento. Nosotros no estamos cobrando un duro, hay que aclararlo, sí. Y eso es parte de la militancia. Bueno, serían 6 euros la entrada, 10 euros con un CD en el que participamos varios los que estamos ahí. Y bueno, esperamos que a través de la música también se visualice y se desvincule esto como que si fuera algo que es un delito lo que la mayoría de los hermanos y hermanas están ahí, y se desvincule eso de que la etiqueta, ¿no? De que los seres humanos, o sea, todos tenemos un ¿cómo que se llama? Un arco iris, ¿no? Somos de varios tesituras y tal. Y bueno, si estamos en el siglo XXI, octava potencia mundial, primer mundo y X tal, bueno, también hay que hablar con hechos, ¿no? Bueno, yo lo del primer mundo no lo tengo muy claro. No, pero que me refiero, que es lo que se fomenta y tal. Pero sí, entonces, te venden. Claro, esto, sí. Háblame de qué es el primer mundo, porque sí. Claro, yo vengo de un tercero, entre comillas. Entonces, bueno, ¿qué puedo aprender yo? Claro. Realmente es lo que te quiero decir. Yo llevo la parte social, pues bueno, vivo en Cuba, yo estaba en Cuba, he ido a República Dominicana, he ido a Panamá, he ido a Colombia. Y bueno, socialismo. Y luego llegas aquí y dices, ¿qué primer mundo es este? No, pero estoy viendo, yo trabajo con jóvenes también ahí en Lavapiés, y estoy viendo que la juventud, o sea, está despertando esa conciencia, ¿no? Y el 15M para mí fue algo crucial y es histórico, pero hay que seguirlo avivando, ¿no? Porque si no se apaga. Y he visto que en el promedio de jóvenes que han podido viajar, y también recordando que España ahorita tiene su cantera de jóvenes que están más mejores preparados en la historia. Entonces también eso es algo positivo, que pero podemos meterle eso y ya con eso y un poquito más de conciencia, pues abrimos los ojos. No, no se va a apagar. Esto fue una llama que se encendió. Estamos en reflexión. Carbón de palo. Estamos en reflexión. Estamos ahí al acecho a ver qué pasa, pero la gente no tiene ganas de seguir así. Claro. No tiene ganas de seguir así. Ya. Y aparte no tenemos ya más nada que perder. ¿Qué más nos van a quitar ya? Exactamente. Nos sobra memoria. ¿Qué nos van a quitar? Vamos a aprender ya de tantos años de historia, vamos a aprender de una vez. Luego al final tenemos una clase de historia, a ver si podemos aprender un poquito más para que no cometamos los mismos errores. Que haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Tenemos que hacer otras cosas para cambiar esto ya de una vez. ¿Qué es un rapadero? ¿Qué es el rapadero de Lavapiés? El rapadero de Lavapiés comenzó como un trabajo voluntario. Le pedí ayuda a la Asociación de Vecinos también. Me amparó el Casino de la Reina, porque también hay que recordar que son únicos centros sociales que están por ahí. Bueno, está la Tabacalera, son cosas alternativas. Pero la infraestructura en ese momento me la cedió el Casino de la Reina con la ayuda de la Asociación de Vecinos, La Corrala. Me dieron libertad para hacer un taller arte educativo, inyectar valores a través de expresiones artísticas. No es una cosa que yo me inventé ni la ideé, sino es algo que viene también. Carliños Brown lo ha hecho en Brasil, proyectos que se han dado en México. Y bueno, eso lo retomé y lo vi aquí, porque esa vacante no estaba, ¿no? Y en su momento lo hice, llevamos 5 años. Después ahora también, desde el año pasado también con el baloncesto. Y también demandamos infraestructura a nivel deportivo también. Porque nos moremos de frío cuando hace frío, de calor cuando hace calor y de lluvia. Única cancha que tenemos en Lavapiés. Imagínate, como en las asambleas del 15M. Ahora hay que buscar a ver dónde se pone uno con este frío. ¿Dónde está? ¿Dónde tienes el rapadero? Calle Casino número 3. Pues ya sabéis, Calle Casino número 3. Hay que ir allí a apoyar a esta iniciativa maravillosa de Carlitos. Y me ha chivado Rigo que tienes una canción muy cañera y que probablemente te atrevas a cantarla ahora. Hostil. Tengo una cara que te asusta, un color que te disgusta. Reacio contra mí, opino lo mismo de ti. Llega un punto donde la situación se descontrola, donde la respuesta responde con violencia. Soy humano y pienso, conozco mis derechos. Te toca darme palo porque estás en tu momento. Ciudadano de segunda, vida marginal. Ser ilegal no es un delito penal. Cuanto más me quieran joder, yo es cuanto más chulo me voy a poner. Cuando esto acabe, dejaré de ser hostil. Cuando sea a mí que me toque sonreír, insultos personales dirigidos hacia ti. Si no soy igual, ¿de qué me vale un DNI? Negociamos y pactamos. No me acuerdo. Hostil. Blessed Irma. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Abrazando Culturas en Agora Sol. Maravillosa la interpretación, maravilloso la poesía, el poema que nos ha leído Rigo. Gracias, Lara, una vez más por ilustrarnos y que esperemos que no sea solo esta vez, porque vamos a tener que decirlo muchas veces, a ver si la gente despierta, ¿no? Que el entusiasmo tiene que seguir durante mucho tiempo, que siguen todas las asambleas populares en todos los barrios y pueblos de Madrid del 15. Ahora lo que estamos es reflexionando con todo lo que ha pasado y la llama está. Lo que pasa es que... Y sigue muy activo, ¿eh? Exactamente, aquí no está nadie quieto, todo el mundo está... Yo, por lo menos, estoy estudiando. Esperamos el llamado. Claro que sí. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tener una clase maravillosa de historia, si os queréis quedar a escucharla, encantados. Y nada más, muchas gracias. Os esperamos otro día aquí en Agora Sol. Sin odio y sin guerra, con justicia por mandato, nacemos a la esperanza de un mundo civilizado, de una juventud valiente que se olvide del pasado. Ciudadano de los pueblos, el camino está trazado, todos los mundos unidos, todos los hombres. Ciudadano de los pueblos, el camino está trazado, todas las leyes en una, amar como ser amado. Abramos las fronteras, ya somos nuestro deseo de ser pueblo, soberanos ciudadanos del pueblo. El camino está trazado, todos los mundos unidos, todos los hombres hermanos, ciudadanos del pueblo. El camino está trazado, todas las leyes en una. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo en Las Curvas de la Historia para hablar de un tema como es la revuelta de Espartaco. Qué menos en un programa como el de hoy, hablando de personas sin derechos, que hablar de las personas que menos derechos tenían, ninguno, en la antigua Roma, teniendo en cuenta que el propio término latino para esclavo, manu, pues no era ni masculino ni femenino, era neutro. O sea, un esclavo era como un objeto en sí. Acabamos de escuchar la banda sonora de la película de Stanley Kubrick, compuesta por Alex North, que nos sirve pues para introducirnos en un tema, uno de tantos mitificados y alterados por el paso del tiempo, la literatura y el cine, porque realmente ignoramos si la revuelta de Espartaco, como realmente se pronunciaba su origen, entre el año 73 y 71 antes de Cristo, pues tuvo un componente de denuncia social. Ignoramos la estructura del grupo y lo único que sabíamos era sus ansias de libertad, vinculados también al ansia de pillaje y de ira contenida desbordada. Las fuentes sobre el personaje pues son realmente escasas y apenas contamos con 4 páginas de Plutarco, que son las máximas, y luego de algunas menciones en otros autores. Esta es una más de las guerras serviles. Había habido otras guerras serviles en Sicilia, guerras de esclavos, y esta tiene una composición o una característica pues novedosa que marcó toda la mentalidad romana hasta el imperio, puesto que no solo se produjo en la propia península itálica, sino que además, bueno, pues no se trataba de esclavos vinculados al mundo rural, sino esclavos vinculados al mundo del espectáculo, puesto que eran gladiadores. ¿Y quién era el tal Espartaco? Bueno, pues las fuentes dicen que era un tracio, es decir, procedía de la actual Bulgaria, y había sido soldado y había desertado, se había dado a la delincuencia y después de ser capturado, pues había sido sometido a esclavitud. De él, Plutarco dice que estaba dotado de sentimientos elevados, de fuerza, de su propia fortuna y su inteligencia y amabilidad lo hacían más griego que su propio origen. O sea, era una persona muy civilizada. y sabemos que es comprado en un mercado y enviado a una escuela de gladiadores, donde, bueno, pues en esta época pues estaba extendiendo esta práctica. En origen era una práctica funeraria, pero que se extiende como un espectáculo en Roma, ¿no? Es decir, bueno, pues los protagonistas, como digo antes, no son esclavos que trabajan en el campo, sino esclavos dedicados al mundo del espectáculo. Cuenta Plutarco, pues, que cuando está en el mercado de esclavos Espartaco, pues está durmiendo y de repente pues una enorme serpiente se enrosca en torno a su cara, y su mujer interpreta, la mujer de Espartaco, que es una especie de vidente, interpreta eso como el anuncio de un poder grande y terrible en torno a él, ¿no? Como veremos. ¿Cómo empieza la revuelta? Bueno, pues un poco como se narra en la película, si todos recordamos la clásica película del 60, ¿no? Es decir, están sometidos los gladiadores, parece ser, a una situación muy injusta, y deciden escaparse en número de 74 de la escuela de Capua, en el sur de Italia, y se echan al monte. ¿Y qué monte mejor en esa zona que el Vesubio, ¿no? El Vesubio es el monte por excelencia, el volcán. Allí están malviviendo, están realizando acciones de pillaje, asaltan convoyes, roban armas, y pronto pues empiezan a unirse pues gentes desarraigadas, otros esclavos, otros gladiadores, hasta que llegan a tener una fuerza pues de unos 700 hombres. Entonces, bueno, pues Roma reacciona enviando un grupo, una hueste de un ejército de unos 3.000 que corta el paso al Vesubio, pero que son sorprendidos por una estratagema de Espartaco. Se descuelgan utilizando ramas de sarmientos de una parra, se descuelgan por la zona más escarpada, por la noche entran en el campamento y sorprenden a todos los soldados que huyen. A partir de ahí, la hueste empieza a moverse por todo el sur de Italia. Empiezan a unirse más gentes, llegan a sumar cerca de 7.000, se forma un pequeño grupo de jefes en torno a Espartaco y dos gladiadores galos que se llaman Criso y Enomao. No sabemos realmente la estructura social que había, sabíamos que se repartían el botín, sabemos que Espartaco luchaba mucho contra el ansia de pillaje de estos gladiadores y la ira, y sabemos también que, bueno, pues en este conflicto también Espartaco pues realiza ejecuciones de prisioneros, obliga a los romanos a combatir como gladiadores, cosa que él había hecho antes, pero que también hay una discusión entre los jefes, y mientras Espartaco decide ir hacia el norte para salir a la Galia y escapar, pues los otros deciden quedarse en el sur y saquear las villas y saquear las ciudades, creando un caos absoluto en toda la península, hasta el punto de que, bueno, pues en la primavera del 72, después de derrotar constantemente a cónsules, pretores y a todos los ejércitos que envía el Senado, pues el Senado decide crear una unidad de mando en la persona del aristócrata senatorial, una figura en alza política en ese momento, que es Marco Licinio Craso. Trae ese taburete, Antoninus. Ponlo aquí. Así está bien. ¿Robas, Antoninus? No, amo. ¿Mientes? No se puede evitarlo, amo. ¿Has deshonrado alguna vez a los dioses? No, amo. ¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad? Sí, amo. Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad? Bueno, este que acabamos de escuchar es el famosísimo diálogo de las ostras y los caracoles, un ejercicio de seducción de Marco Licinio Craso, Laurence Olivier, sobre su esclavo Antoninus, Anthony Curtis, ¿no? Realmente esta escena fue censurada en la versión original y no fue incluida en la película hasta el año 69. En las versiones españolas de la época, esta escena se dejaba sin doblar, es decir, aparecían los personajes de repente hablando en inglés. es una toda una defensa de la libertad sexual en boca de Laurence Olivier, que también era un personaje que defendía esa misma libertad, ¿no? Bien, en el invierno del 72 al 71, pues el cónsul Craso, pues impone duras medidas de disciplina a su ejército, un ejército que está desmoralizado. Entonces, bueno, reúne un ejército de 6 legiones, es decir, 36.000 hombres, escoge a 500 de los que han huido en anteriores combates y decide ejecutar a uno de cada 50. Y después de estas medidas, pues ataca a las tropas de Espartaco rodeándolas en el golfo cerca del mar Tirreno, creando un foso de unos 4 metros de profundidad y 55 kilómetros de extensión. Pero para su sorpresa, Espartaco rompe el cerco, echando enemigos muertos, ganado, ramas, aprovechando la noche. Bueno, pues consiguen superar el cerco y finalmente pues Espartaco continúa su avance, intenta llegar a Sicilia y contacta con unos piratas cilicios que andan por allí ofreciéndoles dinero para pasar 2.000 de sus hombres a Sicilia, pero los piratas, bueno, pues están conchavados con el gobernador de Sicilia y finalmente engañan al propio Espartaco. Finalmente Espartaco se ve obligado a presentar batalla, y una batalla terrible en la que el propio Espartaco es consciente de lo que se juega, en la que ordena degollar a su caballo, con la frase famosa de «Si venzo tendré muchos caballos a mi disposición, y si muero pues no lo necesitaré más». Y finalmente pues su ejército es derrotado y el propio Espartaco también muere en la batalla. Su cadáver nunca fue identificado y la represión es terrible. Para que no volviera a suceder más esto, cerca de 6.000 esclavos fueron crucificados en la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. 5.000 más que intentaban huir por el norte de Italia son derrotados por el legado Pompeyo, que procedía de Hispania. Y bueno, pues la revuelta apenas tuvo consecuencias, más que suponer un hecho puntual en la historia de Roma y un momento clave en las luchas políticas entre Pompeyo y Craso, pero algunos autores han coincidido en el hecho de que hubo un cambio de mentalidad respecto a la esclavitud, ¿no? En este momento se introduce el colonato, es decir, pues en vez de se permite que a los campesinos libres, se les concede una serie de tierras para que las trabajen en un régimen de mayor libertad a cambio de un pago en especie. Y también los dueños de esclavos pues se preocupan más de criar y de cuidar a los hijos de sus esclavos, es decir, de tener a los esclavos ya desde el principio domesticados y no de acudir directamente al mercado y llevar cualquier tipo de rebelde que pudiera provocar una nueva rebelión. La figura de Espartaco queda enmarcada así en ese mito, una figura que trata de llevar a su ejército más allá de Italia, de escapar, que por razones que desconocemos pues se dieron media vuelta, porque seguramente muchos de los esclavos querían arrasar Roma o querían destruir toda Italia en un ataque de ira, en un rapto de ira y de deseo de venganza, pero ha quedado mitificado como una expresión de libertad, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Espartaco dio nombre a las cartas espartaquistas de la Liga Espartaquista Revolucionaria Alemana en los años 20. Y la misma película de Espartaco de 1960 tiene también un componente de libertad, puesto que fue escrita por Dalton Trumbo, quien tuvo que exiliarse de Estados Unidos debido a la caza de brujas impulsada por el senador McCarthy contra todo intelectual con tendencias de izquierda. Mito o realidad, pues Espartaco queda siempre en la memoria como el ejemplo de la lucha por la libertad de los seres humanos, por esos seres humanos que carecen de derechos, como eran los esclavos en la antigua Roma. Y a través de la novela de Howard Fast y de la película, pues nos han quedado hermosísimas escenas como esta que todo el mundo recuerda. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Espartaco. todos somos Espartaco. Todos somos Espartaco. Sí, efectivamente. Víctor, ¿aprenderemos alguna vez de la historia? Pues sí, tenemos que aprender de la historia y yo creo que tenemos que saber historia porque, como has dicho tú antes, hay que hacer cosas nuevas, pero no hay que olvidar lo que se ha hecho antes, que muchas veces se olvida, ¿no? Y parece, por ejemplo, que el movimiento 15M está descubriendo cosas que ya se estaban haciendo hace 100, 200 y 300 años. Y conviene volver un poco al pasado para aprender de los errores y para aprender de las experiencias también. Y para coger lo bueno, porque esto de yo soy Espartaco me ha encantado. Sí. Yo también soy Espartaco. Os recordamos que tenemos que Víctor tiene un blog que es www.latorredearmor.blogspot.com, donde podéis hablar con él, hacerle preguntas, escribirle y que luego cuando él esté aquí pues contestar todas esas preguntas, dudas que tengáis acerca de estos maravillosos movimientos que ha habido a lo largo de toda la historia hasta el 15 de mayo pasado. Y los que vendrán. Y los que vendrán. Así que muchas gracias, Víctor, por esta maravillosa sección que nos encanta a todos. Y vosotros ya sabéis, ya podéis escribir en www.latorredearmor.blogspot.com. Aquí lo dejamos ya. Con mucha pena, como siempre, dándole las gracias a nuestro piloto, que nos cuida, nos mima, nos quiere, y de vez en cuando nos confunde. Y como siempre, acabamos con una bonita frase, ¿no? Que dijo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Nada más, que disfrutéis, que reflexionéis, que os preparéis, porque tenemos un año muy, muy complicado, muy duro, y tenemos que hacer la que ha hecho Espartaco hace un momentito. Gracias. Si es que no soy ningún puto criminal, porque tuve los papeles negro, los perdí. Tuve un buen curro también, lo perdí. Tuve la mejor novia, la perdí. Oh my god, porque eso pasa así. Paseando por Madrid tengo mucho miedo. Lavo pies en la cámara, mucho miedo. Tengo una vida más que de susto. Bombo clan que ya no estoy dispuesto. Tengo una cara de expulsión de 6 meses. Me paro los por las calles de Lavapiés. Me esposaron de la cabeza hasta pies.

iluminar el mundo a todo color. No el color de banderas con grandes signos, sino el de mis amigos sin condición. No el color de banderas con grandes signos, sino el de mis amigos y mi bombón. Con sus vidas.